Aprende con Débora. Hoy llenaremos nuestro vocabulario de vida con les couleurs. Les couleurs, es decir, los colores. Presta atención. Algunos colores cambian según el género del objeto que describen. Punto 1. Colores básicos. Rojo se dice rouge. Rouge. Azul se dice bleu. Bleu. Amarillo se dice jaune. Jaune. Punto 2. Colores con masculino y femenino. Blanco se dice blanc. Blanc. Y blanca, blanche. Blanche. Negro se dice noir. Noir. Y negra, noir. Noir. Verde se dice vert. Vert. Y en femenino, vert. Vert. Punto 3. Más colores. Gris se dice gris. Gris. Naranja se dice orange. Orange. Rosa se dice rose. Rose. Marrón se dice marrón. Marrón. Por ejemplo, para decir una flor roja, decimos une fleur rouge. Une fleur rouge. Mucho éxito. Bonne chance.